Esta se llama El Corazón Querendón. ¡Selva Negra! Esa para todos los corazoncitos querendones de Tampico y Reynosa, Tamaulipas, compadito. ¿Cuánto los quiero, chiquitos? Hay tiempo que te ando diciendo, ay caramba, que tus besos me tienen tan martirizado, tú no te condueles, porque ando tan desesperado y ni siquiera por eso tienen lástima de mí que yo ofrezco mis quereres. Thank you. Cacharro el corazón, querendón, con el estilo y el sabor de Silva Negra. Estamos en vivo para toda la gente de Monterrey, Nuevo León. Saluditos, claro que sí. Allá por el Cerro de la Silla, no se diga. Allá por las Mitras, la gente de San Pedro, la gente de Caldereita, allá por Escobedo, toda la gente guapachosa, la gente salvaje. Ya estamos en ambiente. Y claro que sí. Bueno, pues yo quiero mandar un saludo, compadrito, allá para la familia Aguilar Benítez en la Unión Americana. Y pues toda la gente que nos está sintonizando a través de los medios en esta noche, compadre, estamos en vivo y a todo color desde la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, complaciendo a toda la gente bonita. Gracias, compadre, de verdad que sí, gracias, que por ahí está la gente comunicándose, que quieren canciones bonitas, éxitos grandes, éxitos nuevos. Y por ahí queremos saludar a la gente por ahí de Villaldama, Tamaulipas, que hicieron el viaje largo hasta Monterrey para disfrutar del baile de Selva Negra. Oiga nomás, familia Adapto, saludos. ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos! Ya vienen los refrescos, ¿eh? Prepárense, chavos, porque ya vienen los chescos. ¡Eso! ¡Bonito el ambiente! ¡Estamos en vivo! A ver, maestro, ¿cuál sigue por ahí? Vamos a complacer al público que esta noche está con nosotros en ambiente. Se está poniendo la cosa bien caliente. ¡Tumbando cañas, señores! ¡Ritmo salvaje! Bueno, pues así es, Lalo. Quiéramos mandar un saludo también para nuestro buen amigo Leonel Treviño, que nos acompaña en esta noche desde Reynosa, Tamaulipas, México. Para ti, compadrito del alma, y toda la raza que te acompaña en esta noche. Vaya, un cordial saludo. Y a toda la gente que nos acompaña de Matamoros, Lalo. Vamos, las chicas prendidísimas, quieren ambiente, quieren ritmo. Sí, señores, aquí está el tema de